No, I never come out of these blue lights. I'll tell them about it now, man. Never come out of these blue lights. All you want. If I live to be 100, but Van Morrison, I don't think I ever will. I can't understand just exactly why. Just exactly why down. no, no. No, no, no. No, no. Why do you sing the blues? I said, no, I'm doomed, I'm doomed. That's all I know. You sing the blues both night and day. But never, never come out alive. Jumping over my bed, jumping over my bed, over my bed. I can't sleep. What do you? Can't sleep. Laying down. Oh no. In a room. Ooh. I got the blues. Got the blues. Can't sleep. No. What the blues? Never. Oh. Come out the blues. Get out of these blues alive. Oh, no. Never. Yeah, why? Get out of these blues alive. Stay with you all your life. I walk on the floor all night. My baby gone. Said you won't be back no more. No more. And that's why. Look out in the street. One bourbon. once got in one bill. And then I sit there, getting high, mellow, knocked out, feeling good. And by that time, I looked on the wall, at the old clock on the wall. By that time, it was 10:30 then. I looked down the bar at the bartender. Said, what do you want, Johnny? One bourbon, one scotch, and one bill. Well, my baby, she gone, she been gone tonight. I ain't seen my baby since night of Olay. I wanna get drunk, get her off of my mind. One bourbon, one scotch, one bill. And I sat there, getting high, stoned, knocked out. By that time, I looked on the wall at the old clock again. And by that time, was a quarter to two. The last call for alcohol. I said, hey, Mr. Bartender, so what do you want? Well, one bourbon, one scotch, and one bill. Bueno, lo tuvimos que cortar porque teníamos que entrar al aire después de una pequeña ausencia, bueno, de un día. Es que sí, la chamba está cañona, pero ya estamos aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Saludos a toda la bandita. Y bueno, pues el día de hoy tenemos a uno de los grandes del blues a nivel mundial. Aquí en este su programa Tiempo de Híbridos, haciendo un poquito de homenaje a un carnal bluesero muy chido que se llama Johnny Lee Hooker, uno de los chingones del blues, de los yo creo que de los pilares del blues a nivel mundial, junto con, bueno, con quién sería, híjole, con el King, ¿no? Y este carnal, se me olvidó ahorita su nombre. Esto por estar leyendo acá otras cosas. Bueno, se me fue ahorita el nombre. Ahorita me acuerdo de los nombres de estos carnales. Pero bueno, se nos atravesó este disquito de blues y dijimos, pues va, el Johnny Lee Hooker, algo de blues para este miércoles 30 de enero, que ya mañana se acaba enero, tan rápido. Sí, se acaba enero y ya fue un mes de este nuevo año 2013, que todavía no me acostumbro a decir 2013, pero bueno. Bueno, pues vamos a estar aquí hasta las 9 de la noche escuchando blues con Johnny Lee Hooker. Así es de que, bueno, pues si les late el blues, si creen que es una propuesta chida, Pues quédense, y si no, pues ni modo. Bueno, escuchamos hace un momentito las rolas un bourbon, un scotch y una chela. Eso pues como para empezar, ¿no? A escuchar blusecito. Y también escucharon Never Get Off Out of This Blues Life. Que no sé qué quiera decir, que nunca dejes de escuchar blues en vivo. Es mi interpretación, no sé la neta si sea cierto esto. Bueno, pues vamos a estar escuchando al Johnny Lee Hooker aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Llegando un poquito tarde, pero pues tratando aquí de no quedar mal con la banda. Vamos a escuchar Chihuahua, ya tenía aquí una clásica de Johnny Lee Hooker, se llama Boom Boom Boom Boom. Boom boom boom boom, I'm gonna shoot you right down, right off of your feet. Take you home with me, put you in my house. Boom boom boom boom. I love to see you walk up and down the floor. But when you're talking to me, that baby talk, I just like it like that. But when you talk like that, you knocks me out, right off of my feet. How, how, how, how. Oh, me, I love you, baby. Baby, little baby. Yeah, yes, baby. Shake it, baby. Shake it, baby. Shake it, baby. Fall in love with me, oh yeah. put a bit of that you love me. Say no love is meant to be. Or can't you say that I need your love? It's just your love I think of. Oh, I love you, honey. I love you, honey. I love you, honey. Won't you fall in love with me? When my first wife loved me, she left my heart in misery. When my first wife loved me, she left my heart in misery. Ever since that day, boy, I don't think I ever love again. If I can get her back again, I'll never roam no more. If I get her back again, boys, I never roam no more. I had a good wife, but I did not treat her right. It's my fault, only have myself to blame. It's my fault, it's my fault, boy, I only have myself to blame. She would have been home right now if I hadn't wanted every woman that I seen. I found out one thing. These women don't mean you no good. I found out one thing, people. These women don't mean you no good. You mistreat a good girl for some woman, then she'll turn around and turn her back on you. Yes, yes. Having bad luck ever since she been gone. I'm having bad luck, bad luck, bad luck ever since my baby been gone. When she was at home, Lord, I did not treat her right. Who been driving my turplane, turplane? Little girl, since I've been gone. Who been driving my turplane, turplane, turplane? Little girl, since I've been gone. I flash my lights and my horn won't even blow. Radio, radio. good. I gotta check your oil this morning. Hey, raise your hood, ash up your hood. Gonna check your oil this morning. I think you got a loose connection. Little girl, way, way down low. I'll play me some blues now. Good little car, babe. You drive it too much, night and day. You got a good little car, good little car, good little car. You drive it too much, night and day. You got a nice turn plan, nice turn plan. But it won't last long the way you drive. Bueno, lo que escuchamos fue boom, boom, boom, boom. Bueno, eso fue lo que escuchamos de Johnny Lee Hooker, una de las rolas también. I'm love you honey, como yo te amo mi reina, y my first wife left me, que no sé qué chingado sea. Si alguien sabe inglés, bueno, algunas cosas sí las sé, otras no. Y esta última rola que escuchamos, Terraplén Blues. Eso fue lo que escuchamos en esta partecita de este su programa Tiempo de Híbridos, dedicado al Johnny Lee Hooker el día de hoy. Y bueno, pues estamos por aquí checando a la bandita que ya anda por ahí conectada. Bueno, ahorita hacemos el anuncio de esta información, porque bueno, vamos a estar subiendo varia información. Pero por ahí anda Adam a la fama. También anda por ahí Sheck Actl, el buen Jorge Trip, que ya no lo habíamos visto por acá. Rosy, que también anda por aquí. Ángel González, el Felipe Greñas Cabello también anda por ahí. Ricardo de Vicente. Chido, gracias a toda esa bandita. También a la bandita que nos está replicando el anuncio. El Felipe Cabellos y Blues Metal y más. Chido, gracias. Gracias a estos compas que nos están replicando el anuncio. Y bueno, pues ahora sí. Por aquí subimos pues algo que subieron más bien acerca de todas las movilizaciones que se van a hacer el día de mañana. Mañana 31 de enero están programada una movilización contra las reformas estructurales que está convocando Yo Soy 132 del Ángel al Zócalo a las 4:30. Hay otra marcha más, no al maíz transgénico, fuera Monsanto, que también ya lo habíamos promovido esta movilización. 31 de enero, 4 de la tarde, también Ángel de la Independencia al Zócalo. Y bueno, esta también es de los transgénicos, Dice 31 de enero por la defensa del maíz contra la siembra de transgénicos. Igual es la movilización del Ángel de la Independencia al Zócalo a las 4 de la tarde. También convocando, dice, protesta en derecho a... Por la libertad, dice, por la libertad absolutoria de los 14 procesados, porque bueno, aunque están ya libres los compas, todavía tienen que seguir su proceso fuera del reclusorio, es decir, que tienen que estar yendo a firmar. Entonces, pues también se va a unificar todas estas manifestaciones por la derogación del artículo 362, y bueno, por prohibir también las balas de goma. Esto lo convoca la coordinadora primero de diciembre, y también se está uniendo a esta mega manifestación que va a ser el mañana a partir de las 4 de la tarde del Ángel de la Independencia al Zócalo. Híjole, también hay otra más, pero esta no la alcanzo a ver. Bueno, el chiste es de que se van a estar uniendo todas las manifestaciones el día de mañana 31 de diciembre a las 4 de la tarde del Ángel de la Independencia al Zócalo. Creo que todas las causas son pues tienen mucho peso. La defensa del maíz y el repudio a Monsanto, también que ya se liberen ya de su proceso a los 14 compas, contra las reformas estructurales. Por ahí también los compas del SME están planteando otra manifestación. Entonces sí va a ser un día movidito el día de mañana. Mañana 31 de enero. Así es de que bueno, pues se pueden apoyar de alguna forma o directamente acudir a la movilización, pues también estaría bastante chido. Un poco la información que nos está llegando, nos están aquí planteando. Vamos a la música, que el día de hoy tenemos mucha música de este carnal, uno de los grandes blueseros de esta época, el Johnny Lee Hooker. Vamos a escuchar de Johnny Lee Hooker esta canción que se llama Rock House Boogie, la casa del rock y el boogie boogie. I believe something gone wrong. I believe something gone wrong. Oh, rock out, turn round and round. Try to do me wrong. I believe my baby cried to do me wrong. I bet you my bottom dollar man, another meal kicking in my straw. Get up in the morning, I'ma move on down the line. Yeah, get up in the morning, I'ma move on down the line. Old rock house done got rough, and I can't know I can't live here no more, man. Look at here now. Boom. I shook the ground. I hit the ground. I hit the ground. I'm a bang. Bang. Hey, everybody talk about it, but in hell, ain't no heaven, ain't no but in hell. Where I die, where I go, can't nobody tell. Hey, hey, hey. All right. I'm blowing Deacon John. Yeah, yeah. I went down to the churchyard. I got down on my bending knee. I prayed all night. I prayed Deacon John. Pray for me. I went down to the churchyard. I got down on my knee. I beg Deacon John to pray for me. He said, son, hear my hand. Hey, all right. Ain't no heaven, ain't no bun in hell. Ain't no heaven, no bun in hell. Excelente armoniquita que se escuchó en esta rola de Johnny Lee Hooker que se llama Burning Hell. También escuchamos Bang Bang Bang Bang y Rock House Boogie. La casa del rock y el boogie fue lo que escuchamos en este bloquecito, en este tercer bloquecito que estamos haciendo de este programa Tiempo de Híbridos dedicado al blues. Y este blues que nos está mostrando este carnal, el Johnny Lee Hooker, uno de los, yo creo, más chingones de los intérpretes del blues. Así es de que, bueno, pues espero estén disfrutando. Y esa armoniquita, de verdad que estuvo de poca jefa. Por aquí también queremos hacer la invitación. Mañana tenemos también evento. Los que conformamos allí este colectivo que se llama Sublevarte, estamos organizando una serie de documentales. Y bueno, pues este es el último documental que hacemos sobre el movimiento zapatista, a la par que también estamos clausurando la exposición fotográfica también sobre el movimiento zapatista. El día de mañana estaremos proyectando la película Corazón del Tiempo, que es una película, pues, ¿qué será?, de reciente manufactura, se puede decir. Tendrá uno o dos años, no recuerdo. Pero bueno, pues está bastante interesante esta película, que está recreada precisamente en territorio zapatista. Los actores no son actores profesionales, son actores también bases de apoyo zapatista. Eso es lo chido. Todo está hecho ahora sí que como el zapatismo dice, que y como los punks también dicen, ¿no? De hágalo usted mismo. Entonces, los actores pertenecen también al movimiento zapatista, al igual que hasta los soldados tuvieron que algunos se tuvieron que disfrazar de soldados, que no les gustó mucho, pero pues ni pedo, ¿no? Tuvieron que hacer eso. Entonces, y bueno, pues un poco la película que habla sobre, pues, sobre el amor, ¿no?, que se puede dar entre un compa que es miliciano, o es miliciano, es parte del EZLN, y una compa que es base de apoyo. Entonces, está bastante interesante esta película que se llama Corazón del Tiempo. Y bueno, esta la vamos a proyectar el día de mañana, jueves 31, a partir de las 5 de la tarde, en la Videoteca Manuel Álvarez Bravo, que está ubicada en Avenida Azcapotzalco y Jerusalén, Colonia Azcapotzalco Centro, a 5 cuadras del Metro Camarones de la línea 7 Naranja. Y obviamente la entrada es libre. Estamos viendo que vayan a tocar algunos compitas. Con esto, pues, clausuramos ya la exposición fotográfica, y también con esto damos también concluida toda esta serie de actividades que tuvimos sobre el movimiento zapatista. Y en febrero iniciamos otro proyecto que está enfocado más a la educación. Entonces vamos a tener algunos compas que van a estar hablando, vamos a tener algunas conferencias donde van a estar hablando sobre ¿no?, de lo que está sucediendo en algunas universidades, como en la UACM, en la UAM, en la UNAM, en el Poli, también esta cuestión de la cómo le llamaron, la reforma educativa del güey del, ¿cómo se llama?, del Copetes, ¿no?, del Peña. ¿Qué es lo que significa realmente esta reforma educativa? Entonces, todo esto vamos a estar platicándolo, bueno, los van a estar platicando, pues, los que saben. Vamos a invitar también a profesores de, obviamente, de la coordinadora, los democráticos, para que hablen sobre este tema. Y bueno, obviamente a los chavos que están participando en los movimientos estudiantiles de la UACM, de la UAM y de la UNAM, etcétera, etcétera. Así es de que, bueno, pues también por ahí tenemos dos películas, una que habla sobre la huelga que se dio en la universidad en el 99-2000, que fue reprimida brutalmente, con más de 1,000 compas encarcelados. En el 2000, recuerden la entrada de la PFP a Ciudad Universitaria, Y también vamos a tener esa película, una de esas películas, y también otra que se llama Granito de Arena, que es precisamente, habla también sobre el tema de la educación, y sobre todo pues viendo, tratando este tema como pues lo que lo ven a los gobiernos neoliberales desde ya hace un rato, que es la paulatina privatización de la educación pública en nuestro país. Así es de que bueno, vamos a tratar todo este tema en el mes de febrero. Así es de que bueno, pues si les interesa, vamos a estar subiendo la información aquí al Face, también al grupo. Si se quieren también apuntar al grupo que tenemos, se llama Sublevarte Azcapo. Ahí se pueden apuntar a este grupo, está en el Facebook. Busquen Sublevarte Azcapo y apúntense. Y ahí estaremos subiendo toda esta información que vamos a tener durante pues estos meses. Al menos ya tenemos febrero y marzo. Marzo lo vamos a dedicar a la lucha de las mujeres. Vamos a tener algunas compañeras que estuvieron participando en la Liga Comunista 23 de septiembre, que han publicado algún libro para que bueno, pues también hablen de la lucha. Entonces vamos a tener bastantes actividades. También queremos meter algo de música, de rock principalmente. Entonces eso es lo que les podemos adelantar hasta ahorita, que llevamos viendo estos dos meses que ya se acercan, febrero y marzo. Chido, pues así más o menos está la cosa. Vamos a la música. Estamos escuchando el día de hoy a Johnny Lee Hooker, un poco de blues para toda la bandita que nos está escuchando el día de hoy. Que por cierto también hay banda que nos palomeó. nos vio por allá en la página de Sublevarte. Y también andan los de la Condonería. María de los Dolores Belmont, así se llama. Chido. María de los Dolores. Creo que nada más era ella y otro carnal, no me acuerdo quién más. Bueno, los de la Condonería, pues ya los mencionamos. Chido, pues creo que nada más son por lo pronto ellos. Y aparte, bueno, los que ya habíamos mencionado, ¿no? Los compas que ya nos están escuchando. O no sé si ya llegaron más compitas. Bueno, los mencionamos en un momento más. Vamos a la música. Vamos a escuchar ahora. Mira, you can, I can't, you coin, coink, coink, no, con, y I'm con. I know we're gonna get together one day. Yeah, yeah, I know. And you know we're gonna get together one day. Well, it don't matter, say we're gonna get together one day. I don't care what your mother said, I don't care what your father said, I don't care what your friend said, but you know, I know, we're gonna get together one day, yeah, get together, baby. Wow, well, baby, baby, gonna get together, baby, one day, baby. Talking, baby, we don't care what they say, but long as you know that I know, we're gonna get together one day, baby. Yeah, let them talk, baby, all they want, but as long as you know we're gonna get together one day, baby, baby. Ooh, we're gonna get together, baby. Get together, baby. No matter how long it takes, but you know. I don't care what they say. As long as you know, we're gonna get together. Get together somehow and some way. We're gonna get together, baby. Somehow and some way, baby. In some way, nobody, no one can stop us, baby. No one can stop us now. No one can stop me. No one stop us. No one stop us. Try to sway her to be my wife, to be my wife. She cut my pledge in two, same as she had a pocket knife, a pocket knife. I'm gonna tell you, boys and girls, tell you what you mustn't do, you mustn't do. Oh, oh Lord, oh Lord. Mustn't do. When it come down to marrying, you better speak once and think twice, and think twice. The little girl I married, about to drive my life away, my life away. I made a mistake in life, and I'll never do that again. In life, I never do that again. I'm bad. Jesse James. They're gonna tie your hands. They're gonna tie your feet. They're gonna gag your throat where you can't holler. And crying won't help you none. Sank you in the water. Yellow bubbles coming up. Bueno, eso fue I'm Bad, como yo soy malo y me gusta Jesse James, dice I'm Bad like Jesse James, órale. Alf a Stranger fue otra rola y You Kong, I'm Kong. Bueno, eso fue lo que escuchamos de este cuarto bloquecito. Dedicado a este carnal, al Johnny Lee Hooker, el día de hoy un poco de blues. Bueno, a toda la banda que le late el blues, pues ahí está un poco de este ritmo. Y quién más con el Johnny Lee Hooker, que bueno, pues es garantía de un buen bluesecito. Bueno, y por acá también nos está replicando un compa, que le agradecemos mucho ahí el apoyo, el Sej Actal, no sé cómo se pronuncie, Sej Actal, dice Johnny Lee Hooker en la radio. Chido, bueno, esa es mi interpretación. Chido el Sej Actal. Bueno, nos están mandando todavía ahora sí que peticiones para que los agreguemos al Face, pero bueno, pues le repetimos, ya no es opción, porque pues ya no nos deja desde hace un buen, ya ahora sí que sobrepasamos el límite que nos pone el Facebook de 5000. Tenemos 5217 amigos. Entonces, pues lo que los exhortamos a toda la banda que nos sigue pidiendo que los agreguemos al Face es que se apunten a ahora esta onda que se llama los seguidores. Entonces, para que pues ahí de esa forma nos podamos estar en contacto y bueno, pues sepan qué es lo que estamos organizando, tanto en la radio como pues en las calles, ¿no? Donde estamos también chambeando, haciendo cosas con las conferencias, con los documentales y bueno, con las exposiciones. Ahorita vamos a hablar de una exposición que estamos armando, que está bastante chida. Entonces, pues esa es una de las alternativas. La otra es que tenemos un grupo de amigos que se llama Sublevarte Radio. Ahí también se pueden apuntar. También tenemos esto también en el Face. En el Face también tenemos la página que se llama Sublevarte. Entonces, cualquiera de estas tres opciones pueden optar por alguna de ellas para que podamos estar ahí en contacto. Y bueno, estamos también en la parte de la chamba, de la chamba en la que nos pagan. En esta no nos pagan, pero lo hacemos con mucho gusto y por puro gusto. En la chamba donde nos pagan, que también nos gusta mucho, estamos armando una exposición colectiva de arte erótico, precisamente para este mes de febrero. Estamos organizando esta exposición colectiva. Teníamos una convocatoria para artistas, pero ya lamentablemente nos rebasó la obra, entonces ya nada más los estamos invitando a la inauguración de la exposición, que ya se va a inaugurar hoy, que es miércoles. La próxima semana, el martes 5 de febrero, inauguramos a las 7 de la noche ahí en la Casa de Cultura Azcapotzalco, que está en Avenida Azcapotzalco 605, Colonia Azcapotzalco Centro. Está a unos, ¿qué será?, a unas 3 cuadras del metro Camarones, de la línea 7, allí en el mero centro de la delegación Azcapotzalco. Ahí está la Casa de Cultura. Esto va a ser el martes 5 de febrero a las 7 de la noche. Y bueno, pues hay bastante obra muy chida: fotografía, pintura, escultura, talla en madera. Bueno, hay un buen de obra. Son, yo creo que más de 60 artistas los que están participando en esta exposición colectiva de arte erótico, precisamente porque, bueno, pues el mes de febrero pues se utiliza un poco para el rollo meloso y melcochón del amor y la amistad, pero aquí le queremos dar un vuelco a la hoja y manejarlo un poco más cachondón, ¿no? Más rico, ¿no? Más intenso, con esto de la exposición erótica. Así es de que, bueno, pues también están cordialmente invitados. Vamos a estar dando información sobre sobre esta exposición que estamos armando. Y bueno, pues ahí vamos a estar en contacto. Pues vamos a la música, ya casi nos estamos despidiendo. Ponemos una rolita y entramos a despedirnos. Esta rola se llama No Shows, Shows. Table and no shoes go on my feet. No food on my table and no shoes go on my feet. My children cried for mercy. They got no place to call their own. Hard times, hard times. Hard times seem like it's here to stay. Hard times, hard times. Hard times seem like it's here to stay. If somebody don't help me, and I just can't be around free much long. No shoes on my feet and no food go on my table. Oh no, too sad. Children crying for bread. Thank you. boogie, boogie just the same. Well, mama likes to boogie, mama likes to boogie, everybody chillin' likes to boogie, boogie, I'm gonna boogie, I'm gonna boogie, I'm gonna do the boogie, boogie, boogie, boogie all night long. Last night I was laying down, I hear mama tell papa, that boy loves the boogie woogie. And I hear papa tell mama, let him boogie. Oh, I feel so good, I'm gonna boogie, I'm gonna boogie, I'm gonna boogie, boogie just the same. Oh, I like the boogie, man. Bueno, ahora sí, por cuestión tiempo, nos tenemos que retirar. Lo que falte, bueno, pues obviamente escuchamos musiquita, pero por lo pronto, bueno, pues yo me despido. Muchas gracias a toda la banda. Pues mañana, por cuestión de la proyección del documental que tenemos, pues no vamos a poder hacer programa de radio, pero el viernes sí, el viernes vamos a estar por aquí, haciendo el programa. Mañana, si no, no va a haber chance, debido a la proyección del documental. Vamos a estar allá en la videoteca Manuel Álvarez Bravo. Así es de que, bueno, pues les hacemos nuevamente la invitación para que puedan acudir ahí mañana. Vamos a estar proyectando el documental Corazón del Tiempo, una película sobre el movimiento zapatista en México. Y bueno, pues agradecer a la bandita que anduvo por ahí, al Felipe Cabellos, alias El Greñas, alias Felipe Greñas. Adam Alafama también estuvo por ahí, el Ricardo de Vicente, chido, el Jorge Trip, chido, saludo al buen Jorge Trip, que ya no lo habíamos visto. También a este compa que se llama Sej Acatl o Acatl. A los compas de la Condonería Coyoacán también, que andan por ahí, saludos, chido. Ángel González también, chido, gracias. Y Rosy también, que andó por ahí. Saludos a todos ellos. A la Chamuquita, por cierto. Un gran beso a la Chamuquita. Y ¿qué más? Pues nada más. Nos escuchamos el próximo viernes a partir de las 7 de la noche aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Y bueno, pues los dejamos con más música de Johnny Lee Hooker. Subiremos también por ahí un podcast el día de mañana, un programa grabado de los que ya hemos tenido, para que, bueno, pues no se quede ahí acéfalo este espacio, escuchando, bueno, pues alguno de los programas que tenemos, que ya hemos hecho, para que, bueno, pues también puedan escucharlo ustedes, recrear ese tiempo y ese espacio. Bueno, chido, los dejamos con Johnny Lee Hooker, nos despedimos, nos escuchamos el próximo viernes a partir de las 7 de la noche aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Chido, yo soy Ricardo el Híbrido, pásenla chido y pues disfruten de este miércoles, la mitad apenas de la semana.